Gracias a el trabajo colectivo y organizado de los compañeros, se ha logrado recuperar las 1.100 hectáreas en su totalidad. Eso ha sido un éxito para los indígenas de acá, poder que las familias puedan tener las tierras para poder vivir, ha sido y trabajar ha sido muy muy positivo. También el cuidado en el tema de conservación. El trabajo colectivo ha sido muy importante, el tema de seguridad, acá entre todos se cuidan, ¿verdad? Se vigila, se está alerta, pero sin embargo es muy difícil poder contrarrestar toda esta situación. Colectivamente se han logrado muchísimas cosas positivas. Pero una de las más importantes es haber logrado recuperar todo el territorio ahora, actualmente, y poder trabajar. Eso ha sido positivo.